Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde el día más frío de la semana, desde Córdoba Capital en Radio Zumbalatura, para todas las radios comunitarias que retransmiten este programa. Quien les habla, Franco Acosta es mi nombre. Estamos con Francisco en la operación y con Leandro Rosso en el estudio, que está desayunando. Buen día, Leandro. Buenos días a todos. No sé si hace tanto frío, che. Me da la sensación que la pifiaron un poco los pronosticadores. Parece que te levantaste tarde. Un poco, sí. Bueno, pero no cuenta si uno se levantó a las 6 de la mañana. Sí, y bueno, así cualquiera. Sí, siempre va a haber frío a las 6 de la mañana. Pero no sé, yo esperaba que fuera así más catastrófico, digamos, no sé. Que cayeran cubitos de hielo, una cosa así. No ha sido el caso, por suerte. Frío, no sé, hacía más frío en los partidos. En los partidos de fútbol recientes, digamos. Pero bueno, no sé. Como les dijimos, este es el programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que los días lunes se realiza desde Radio Pueblo de Jujuy, los días martes lo realiza la colectiva Buenos Aires y martes de por medio Radio Voces de La Rioja, los miércoles en Radio Zumba La Turba, los jueves La Retaguardia junto a Luis Angio en Buenos Aires. Y los viernes se realiza desde Radio Estación Sur en Catamarca y La Caterva de Buenos Aires. A su vez nos retransmiten todas estas radios que son un montonazo: Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón Río Negro, La Colmena de Plaza Uncul Neuquén, Radio Rabia Chubut, La Quinta de Zumba La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla, Radio La Ulla de San Luis, Radio La Pujante, La Valle Mendoza, Radio Voces La Rioja, Radio Estación Sur Catamarca, La Trinchera Campana de Provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita de Buenos Aires, Radio Rioja de Casa Grande, Provincia de Córdoba. En la tarea gráfica, que es la subida de notas y de grabaciones de notas de este programa, que podés encontrar en www.rnma.org.ar, están trabajando Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, y en las redes sociales están Claudina Peralta, Javier Eugenio, Matías Arriola y en la parte técnica Julio Echeverría. Para el día de hoy, en el día más frío de la semana, aunque al día no le parezca, vamos a estar hablando sobre los siguientes temas. Uno de ellos es la conferencia de prensa que brindará el GIAI, el Grupo de Investigadores Interdisciplinarios Independientes en México, que estuvieron colaborando junto y acompañando a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en México. Natalia Di Marco, nuestra compañera Natalia Di Marco, le hizo una entrevista a Paula Mónaco Felipe, autora del libro Horas Eternas de Ayotzinapa, para que nos cuente las repercusiones de justamente la conferencia de prensa que diera el GIEI al anunciar que se retiraba de la investigación por difamación por parte de los medios de México y también por los obstáculos que el Estado mexicano les ponía en las investigaciones. Eh, la tragedia de Costa Salguero, también vamos a estar hablando sobre eso con familiares de víctimas de Cromañón. Así que vamos a estar un poco hablando sobre esto. Los pibes que murieron en Costa Salguero siguen siendo víctimas de Cromañón. Hablamos con Viviana Alegre, también la mamá de Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido en la provincia de Córdoba, para hablar sobre una audiencia que se realizará mañana en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Viviana pidió audiencia con el gobernador de la provincia de Córdoba, no se la dio, pidió audiencia con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, no se la dio, pero le contestaron de la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y en base a eso vamos a hablar con Viviana sobre las expectativas que tiene y con quiénes va a ir a la audiencia. Alibaba y los 40 ladrones tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán. Esos negocios sucios, los picantes del mal, que existen intocables con tanta impunidad. Total, viva la pepa, nadie los tocará. Lo saben que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Estamos escuchando el tema que hiciera la Mona Jiménez, Corruptos Dueños del Hambre se llama, que no está dedicado a Macri, dijera la Mona, pero que si lo escuchas está claramente muy identificado con el presidente de la nación. Sin más inmunidad, no sabe que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Ahora se los llevan a Bahamas y Panamá. Y Alibaba tenía una montaña donde escondían los millones, el oro, donde escondía el oro. Sí, no sé si era una montaña o una roca una gigante. Cueva. Era una cueva. ¿Que cómo se abría? Con la clave, ¿cómo se llama? Ábrete sésamo. Ahí está. Bueno, capaz que hay que pedírselo a Lázaro Báez. Hay que pedírselo a varios, digamos. Sí. Justamente hoy a Lázaro. No la contraseña, sino la clave. La clave fiscal, de seguridad, la clave, todo. Sí. Y los nombres truchos, etcétera. No, bueno, como que hubo alta repercusión con este tema, ¿no? Como llegó hasta España, el diario El País de España, que es el que tiene más difusión a nivel masivo, ya lo publicaron como un titular y todo. Un cantante popular argentino arrasa con un cuarteto de los Panama Papers. Y me contaste que llegó hasta en Alemania. Sí, en Alemania también. Mierda, qué loco, ¿no? No digas malas palabras, tío. ¿Eh? No digas malas palabras. ¿Por qué? Yo soy Roberto Fontana Rosista. Hay que empezar a preguntarse por qué son malas las malas palabras, digamos. Pero además, el AFCA ya fue. Ahora estamos en un... en la com que no se, ay, que no se sabe para qué com, sirve, pues, pero bueno, ¿eh? No digas las cosas, no digas las macanas que hago que no en el aire, digamos. Pero bueno, qué sé yo, ahí estamos con este secundum artístico sobre el programa Papers. Vamos a ver qué onda. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Solo dueños del hambre la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Ellos inventaron empresas fantasmas. Y los periodistas de todo el mundo descubrieron las offshore. El dinero, el oro y hasta el moro. De los ares de todo el mundo. Con sus cuentas resucias en Panamá. En las Bahamas y en Panamá. Arriba. Se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba. Sazo 500 toros y se tienen mucho más. Alibaba, Alibaba. Se esconde en las Bahamas y en Panamá. Alibaba, Alibaba. Sazo 500 toros y se tienen mucho más. Oh, juremos con gloria a morir. Oh, juremos con gloria a morir. O juremos con gloria morir, ha cantado la Mona Jiménez, esa frase que desde chiquito cantamos en todos los actos escolares, pero que hoy está dentro de la canción que el más grande de Córdoba, Ale, le dice, le canta a los Panama Papers. ¿Eh? A los Panama Papers no, yo diría que a los que tienen las cuentas en los paraísos fiscales. No, le canta a los periodistas de los Panama Papers. A los periodistas, sí. A los ladrones, a Alibaba. Que vaya, si no es Macri, vaya uno a saber quién es, pero... No, cuando bueno. Quiere se inspira y te saca. Te saca un algo interesante la mona. Mm-hmm. Tiene mucha vida vivida también. Sí. Se acomoda también bastante bien a la situación política de... Por lo menos en la provincia de Córdoba siempre se acomoda. Sí, siempre se acomoda. Pero bueno, acá se acomodó bastante bien. Sí, con este ahora, tema se acomodó bastante bien. Sí, vámonos yendo a la primera tanda musical. Vamos a escuchar justamente a la Mona Jiménez junto al Piti Álvarez haciendo Por Portación de Rostro, que es una canción que es una canción. Su familia y de acoso sus hermanos no tenía papá. La vida le fue dura, pero salió adelante. Después de ir al trabajo se iba a estudiar. Una noche oscura al salir del colegio iba camino a casa. En medio del silencio una luz en los ojos, escondida su rostro y una voz a lo lejos. Un móvil policial. A mi casa voy. Oficial, ¿por qué motivo me quiere arrestar? Si no hice nada mal. Vamos. Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro. Por portación de rostro. Palma, palma y palma. Ahora pedí. Colegio, una para aprender a vender el silencio, pero si salió le pito.

Bienvenido, Emanuel Mato, a Enredando las Mañanas. Que recién llega el Ema, estaba esperando afuera la puerta mientras estábamos haciendo el otro bloque, así que chupó un ratito de frío. Chupó un ratito de frío. Así es. ¿Es el día más frío de la semana o no? El día más frío de la semana. Hoy nos levantamos tempranito, ya a las 6 de la mañana arriba. Así que, y en ese trayecto de ir a buscar el transporte, digamos, bastante crudo del frío, digamos, típico clima de invierno. ¿Sí? De invierno en otoño. De invierno en otoño, así que, y que parece que a lo mejor viene un verano en primavera. Hermoso. No, pero bueno, igual llegamos, digamos, salimos ahí del cole, así que ya estamos acá para enredarnos un poco más en este programa tan lindo que es el Enredando las Mañanas. Y para enredarnos estamos en este nuevo bloque para hablar sobre justamente lo que les contábamos al principio, sobre la conferencia de prensa que diera el grupo de investigadores expertos e independientes que acompañara a la investigación por el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Vamos a estar escuchando en un primer momento un fragmento de la conferencia de prensa que brindara el GIEI el domingo en México. A unos segundos de iniciar. Ya están todos en la mesa esperando a que el resto de los compañeros de la prensa tomen su lugar y otra vez vuelven a surgir los gritos de no se vayan. Debemos decir hoy con una demostración contundente en el expediente y para lo que nosotros los abogados significa plena prueba, que no existió ninguna demostración diferente a los hechos que plasmamos en el informe anterior y que por el contrario se engrosó la prueba para demostrar que los normalistas no fueron a boicotear un acto político, que no eran ni estaban infiltrados por el crimen organizado, que todos los desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos eran estudiantes aceptados por la escuela, habían ingresado a la escuela después inclusive de exigir un certificado judicial de no antecedentes, que hubo un control cerrado, directo y permanente del movimiento de los estudiantes desde Chilpancingo hasta Iguala durante más de 10 horas, que hubo un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial, policía municipal, policía federal, ejército, que monitorearon segundo a segundo a través del C4 las actividades de los estudiantes en la entrada a la caseta de Iguala, en la entrada al sector que denominaron el Rancho del Cura o el restaurante La Palma, en la entrada a la camionera del sur de Iguala, en la entrada y en la ocasión que quisieron tratar de salir de Iguala a través de la vía Chilpancingo-Iguala. Durante la conferencia, ahí escuchábamos a Ángela Buitrago, abogada colombiana, que integra el GIEI junto a Alejandro Valencia, también abogado colombiano, Claudia Paz y Paz, la primera mujer fiscal de Guatemala en la historia, el abogado chileno Francisco Cox y Carlos Berestian, que trabaja en acompañamiento a las víctimas, en este caso los familiares son víctimas de la desaparición de sus hijos. Creo que es bastante fuerte, digamos, el comienzo ya, ¿no? Justamente el audio de cómo empezó la conferencia, al grito de los familiares, sobre todo, ¿no? Al grito de no se vayan, que lo que marca un poco esta desesperación, ¿no? De lo que es ante el Estado, justamente de abandono, pero no sé de abandono, es decir, del Estado mexicano, sino de aparateo que está haciendo constantemente, porque sabemos que al GIEI justamente el Estado ha salido a chicanear, ¿no? Tratando de que la sociedad mexicana se ponga en contra o mantenga una posición crítica hacia el GIEI. Y bueno, ¿no? Maneras de dispersar, digamos, de tergiversar, de desviar la discusión y las responsabilidades. Y volviendo a este discurso de culpar justamente a los estudiantes. Y el clásico, que también acá lo conocemos bastante, del algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Lo que hicimos la semana pasada fue hablar con Paula Mónaco Felipe, y en esta oportunidad vamos a volver a escuchar a Paula en una nota que le hiciera a nuestra compañera Natalia Di Marco. Así que vamos a escuchar a Paula Mónaco Felipe sobre la conferencia que diera el GIEI el domingo pasado en México. Bueno, durante la semana pasada nos comunicábamos con una compañera periodista cordobesa en México, Paula Mónaco Felipe, para que nos actualizara cuál era la situación en torno a la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace ya, desde ayer, 1 año y 7 meses. El domingo pasado, 24 de abril, se llevó adelante lo que sería el informe final de la participación del grupo de expertos del GIEI en la investigación a partir de la decisión del Estado mexicano de no prorrogar la participación en esta investigación. Para saber un poco entiende que han sido los pasajes centrales de esta conferencia de prensa del domingo y también cuáles son las repercusiones que tuvo esta conferencia y la decisión final del GIEI y del Estado, estamos en comunicación con Paula Mónaco. ¿Nos escuchás, Paula? Sí, sí, los escucho. ¿Cómo están? Mucho gusto. Siempre es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Paula, bueno, me imagino que mucha gente habrá estado en México atenta el domingo a lo que fue una extensa conferencia de prensa. Desde acá también la seguimos con algunas dificultades. Pero queríamos consultarte en torno a eso. ¿Qué impresión general o cuáles te parece que fueron los ejes centrales de esta conferencia del domingo? Sí, extensa y exhaustiva conferencia en la cual el Grupo Internacional de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó los resultados del segundo periodo de trabajo aquí en México. Una síntesis de un informe que impreso tiene 608 páginas y que, si bien no cambia el sentido de lo que fue el primer informe en cuanto a denunciar que lo que ocurrió en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014 fueron ataques de violencia desmedida por parte de agentes del Estado en contra de población civil, si bien no cambia eso, la novedad son algunas aristas de la investigación nuevas que presenta el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que muestran, por un lado, que hay líneas de investigación que no se han agotado, que hay situaciones que no son menores, como el móvil del caso, en el cual no han avanzado las investigaciones oficiales, y por otro lado, desnuda una serie de fallas muy importantes, no solo de la investigación, sino del sistema de Procuración de Justicia de México. Muestra, por ejemplo, que al menos 17 de los 120 detenidos por el caso presentan huellas de tortura, entre ellos las personas señaladas como mayores responsables del caso. Muestra también, por medio de un video, el GIEI, la presunta siembra de pruebas, lo que se llama siembra de pruebas, crear pruebas falsas, un video que está disponible en internet y que lo pueden ver, donde las autoridades visitan una zona del río San Juan un día con uno de los inculpados en el caso, sin que se haga público ese momento, levantan evidencia y se puede observar también unas bolsas en ese lugar. Al día siguiente se hace una conferencia, esta sí pública, y aparecen casualmente las bolsas que se depositaron allí el día anterior, y la persona, el inculpado que había estado el día anterior, aparece reconociendo ese lugar, indicando que ahí habría sido donde supuestamente dejaron las cenizas de los estudiantes. ¿Qué muestra esto? Además de una irregularidad de la siembra de pruebas, termina de destruir, digamos, la hipótesis oficial de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cócula y luego sus cenizas lanzadas al río San Juan. Una serie de fallas, muchas, y una serie de asuntos pendientes, como el denuncia del GIEI, que nunca se avanzó sobre el presunto móvil del caso, que habría sido, según el GIEI, un autobús que tomaron los jóvenes sin saber que en su interior tenía una carga de heroína que se iba a transportar desde Iguala hacia Estados Unidos. El GIEI denunció este domingo que las autoridades mexicanas les pusieron enfrente e incautaron y pusieron como prueba un autobús que no era el que salió de la central camionera, es decir, un cambio de colectivo. Entonces muestra que hay mucho por investigar, que no se ha avanzado lo suficiente y que cada vez que el GIEI lo intentó, las diversas instancias del Estado les pusieron obstáculos. Por ejemplo, no permitirles nunca en un año y un mes de presencia en México entrevistar a miembros de 27 batallón que se encuentren igual en el lugar de los ataques, siendo que el ejército está comprobado, estuvo presente y participó y al menos atestiguó todos los ataques, los distintos escenarios violentos que se dieron ese día. En definitiva, el GIEI se retira no porque falten, no porque se haya quedado sin trabajo, sino porque el Estado mexicano no le renovó la estancia en el país. Se retira dejando muchas preguntas y dejando la sensación de que la versión oficial, que se sostiene desde noviembre del 2014, la llamada verdad histórica, no tiene asidero ni en hechos científicos, ni siquiera en cuestiones o pruebas físicas, más allá de las declaraciones de personas que además habrían sido sometidas a torturas para autoinculparse. Paula, otro de los aspectos que señalaban en la conferencia fue, además, el abandono en relación a los familiares, ¿no? A las familias de los normalistas que se encuentran en una situación absoluta de desamparo del Estado y con una idea de reparación muy lejos de lo que pretenden, que es el hallazgo, encontrar a sus hijos, y más asociada a una perspectiva económica, ¿no? Sí, eso denunciaba el GIEI, que en el momento en que llegaron estaba roto el diálogo entre los familiares y el gobierno, lo cual es un hecho, y por intermedio del GIEI se logró que hubiera acercamientos, no para ponerse de acuerdo, sino para que los familiares pudieran plantear sus demandas, para que el Estado tuviera que escucharlos, para negociar algunas partes, por ejemplo, la búsqueda. Eso se ha ido tensando y ahora con la retirada del GIEI es prácticamente un interrogante qué ocurrirá, porque hay muchas diferencias y hay ya una distancia que parece insalvable entre el Estado mexicano y los familiares, porque se han sumado una serie de desencuentros, de desatenciones. Si bien al comienzo, dicen los familiares, el Estado era muy solícito con ellos, ahora ni les toman las llamadas o los dejan plantados en reuniones. Han tenido situaciones muy diversas y bueno, no sabemos cómo continuará esto. Y por otra parte, ha habido muchos intentos, ni siquiera lo llamaría de reparación económica, más bien son intentos de soborno, porque no se han hecho como una política del Estado, sino que desde el primer momento a los familiares, como también a los sobrevivientes, se les han acercado personas que decían ir de parte del gobierno, pero que no era como una política de Estado, a ofrecerles dinero, un dinero a cambio del silencio, de dejar de denunciar. Eso ellos lo han dicho muchas veces, eso ha seguido ocurriendo, y eso, por supuesto, intenta socavar al movimiento. Claro. Paula, ¿qué declaraciones han hecho los familiares? Porque está claro que la lucha va a continuar. Y bueno, en estas condiciones que vos describías recién, además de tensión con el Estado, ¿cuáles han sido las repercusiones en torno a esta conferencia de prensa del domingo? Las repercusiones, por un lado, el Estado mexicano dijo que tomará en cuenta las recomendaciones del GIEI, pero suena prácticamente un discurso de diplomacia sin consecuencias reales, porque, por ejemplo, el Estado mexicano estuvo ausente en la presentación del informe del GIEI, cuando es el resultado, el informe de un trabajo supuestamente tripartito entre los expertos, el Estado y las víctimas. El Estado decidió ni siquiera estar presente ahí, se ha pronunciado después diciendo que va a tomar en cuenta las recomendaciones, y los han reaccionado otros organismos internacionales, la propia Comisión Interamericana, que prometió seguir de cerca el caso, la Organización de Naciones Unidas, que también se pronunció respaldando el informe del GIEI, y los familiares, al menos al cumplirse 19 meses, este 26, reiteraron que no se cansaron ni se van a cansar, que siguen en la misma actitud, en la misma posición, y que seguirán adelante con su reclamo, que lo que desean es la aparición con vida de sus hijos y la verdad. Verdad y justicia es lo que exigen, lo que pidieron, por tanto por los 43, como también están empezando a incluir en el discurso desde hace un tiempo a los otros desaparecidos, a los miles de desaparecidos que hay en el país, cerca de 30.000 personas desde el año 2007 a esta parte. Así es. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo la información. Sabemos que estás, hoy ha sido un día muy difícil, ¿no? Porque recordábamos que hoy se cumplen justamente 19 meses de su desaparición. Acá en Argentina también hubo actividades en Córdoba, en Buenos Aires, en diversas ciudades, planteando además la situación del GIEI, pidiendo que la permanencia. Así que bueno, te agradecemos mucho y quedamos a disposición para lo que piensen desde allá, que es necesario difundir por estas tierras. Muchas gracias a ustedes por seguir atentos, y son días intensos por aquí, pero qué bueno que estén abiertos los canales y que sigue el interés desde Argentina en este caso. Saludos para todos. Ahí pasaba Paula Mónaco Felipe hablando sobre la conferencia de prensa que dio el GIEI ahí el domingo en México, y hablando de esto, de que los familiares ya empiezan a sentir propios a... no solo a los 43, sino a los miles de desaparecidos que hay en México. Sí, creo que, digamos, para destacar un poco o caracterizar, digamos, en el marco justamente de lo que fue la conferencia del GIEI y la entrevista con Paula. Sí. Por un lado, ¿no? Esto que resaltaba el abandono por parte del Estado, ¿no? El desamparo por parte del Estado con las familias, ¿sí? de los 43, y qué va a ocurrir de ahora en más con la ida justamente del GIEI ahora, ante lo que el Estado ya no le renueva esa estadía, esa posibilidad de investigación, y teniendo en cuenta a su vez este distanciamiento que, como decía Paula, que parece ya como insalvable, o es un trecho muy grande entre el Estado justamente mexicano y los familiares, ¿no? Me parece que otra cuestión también importante que resaltaba Paula, y que son cuestiones que hacen a pensar, digamos, que el posicionamiento que tiene el Estado mexicano, por ejemplo, a no dejar entrevistar al batallón correspondiente, sabiendo que el ejército estuvo presente, estuvo digamos una participación activa en lo que fue el momento justamente del secuestro y la desaparición de los 43, ¿no? Las 10 horas que hacen referencia durante la conferencia de prensa del GIEI, se buscó revivir esas 10 horas. Exacto, sí. Las 10 horas desde que los normalistas se apropian del colectivo y son perseguidos por más de 80 kilómetros. Exacto, sí, Así que, y nombra todas las instituciones que formaron parte de esa persecución, desde las policías municipales hasta el ejército. Sí, sí, hasta los funcionarios, digamos, sí. ¿No? Las alcaldías también que tuvieron ahí. Cuando hablamos del Estado mexicano, hablamos de un narco estado. Exacto, sí, sí, un narco, narcoterrorista, diría. Narcoestado, ¿no? Narcoterrorismo y eso, ¿no? Y toda la complicidad que hay con el narcotráfico y el Estado y en sus distintas instituciones. Exacto, sí, sí, creo que un poco también, y que esto también se repite en todos los estados, ¿no? Pero es una práctica justamente muy, muy particular. Ante estas situaciones, de salir el Estado, justamente en vez de garantizar en realidad la investigación, garantizar los derechos, tiene esta práctica recurrente de intentar cooptar, ¿sí? De intentar sobornar, de ofrecer dinero, como decía Paula, a los familiares, ¿sí? De las víctimas a cambio del silencio para que dejen de renunciar, ¿no? Y por otra cuestión, también me pareció muy, muy interesante también lo que se planteaba en cuanto a lo que dijo el Estado también mexicano de que, bueno, iba a tener las en cuenta las recomendaciones que ha hecho el GIEI, pero esto suena mucho más a demagogia o diplomacia en ese sentido, porque más que tener en cuenta los hubieran dejado actuar. Claro, y a su vez porque no estuvieron presentes justamente en todas las presentaciones, digamos, de las investigaciones que se realizó. Nunca fue nadie, digamos, en representación del Estado tomando o dejando en claro, claro, cuál es la... No trabajaron en conjunto, sino en paralelo. Uh-huh. La Procuraduría General de México siempre contrapuso la investigación del GIEI con la historia esta del basurero de Cholula. Exacto. Entonces ahí como que se dan las diferencias. Las investigaciones paralelas, los intereses diferentes que hay, porque el Estado lo que quiere es solucionar lo más rápido posible este caso que bastante dolores de cabeza le trajo al gobierno mexicano. Y por otro lado, la búsqueda de la verdad, la preservación de la memoria y sobre todo que sea justicia. Sí, sí, dejar, digamos, esto, ¿no? Que se calle ya, que se vaya al silencio. Y que no es el objetivo primordial por parte del Estado mexicano, esto que también decimos, de un Estado particular, porque es un Estado narcoterrorista, de lo que justamente planteó Paula, ¿no? Desde el 2007 hasta aquí tenemos más de 30.000 desaparecidos en México. Vamos a cerrar este bloque ahora con una mexicana, justamente con Lila. Vamos. Downs, cantándole a Zapata. Desde el otro lado, ¿no? De la resistencia. Desde el otro lado de la resistencia. Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice. Con tu luz perpetua que en tus ojos vi. ¿Seguís enredado entre lanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Acercándonos ya a la primera hora, acá vamos a arrimándonos a las 11 de la mañana en Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recuérdenos, para ver todas las notas de este programa y todas las notas de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, podés visitar www.rnma.org.ar. Volvemos a este bloque para hablar con Silvia. Ella es de Familiares de Cromañón, para hablar sobre el apoyo que están haciendo llegar su solidaridad a los familiares de víctimas y sobrevivientes de la llamada tragedia de Costa Salguero. Silvia, ¿nos escuchás ahí? ¿Estás ahí? Sí, sí, yo te escucho muy bien, sí, dale. Buenos días, Silvia. Buenos días. Ustedes sacaron un comunicado ahora para apoyar a, y solidarizarse con las familias de las víctimas y los sobrevivientes de la tragedia de Costa Salguero. ¿Cómo surgió la iniciativa de ustedes? Mira, la verdad que nosotros desde que pasó Cromañón, o sea, se lleva a ser 12 años, venimos en general atentos a las situaciones que se parecen a Cromañón, ¿no? Así pasó con el también la llamada tragedia del tren de 11, así pasó en la ciudad y bastante desapercibido en su momento Bear en 2010, donde murieron dos chicas. Estamos pendientes, la verdad que cuando nos enteramos de Costa Salguero, con todas las características, con todo lo diferente que puede ser, por ejemplo, el tema de la presencia de drogas, para todo lo demás, para nosotros es calcado, ¿no? Y nos parecía que, bueno, nosotros no podemos reemplazar a los familiares, ni lo vamos a hacer, pero que sí era importante decirles que hay responsabilidad del Estado, que hay responsabilidad de los empresarios, o sea que, bueno, que en la medida que pueden no se queden en su casa, porque realmente hay que exigir justicia. O sea, enterarse de lo de Costa Salguero fue tipo otra vez sopa para nosotros, así lo vivimos, ¿no? Sí, en el comunicado que ustedes sacaran, nombran tres ejes: el desprecio por la vida, la complicidad estatal empresarial y la culpabilización de las víctimas. ¿Nos podés hablar un poquito de cada uno? Sí, bueno, no me acuerdo en qué orden, ¿no? Pero voy a empezar por el último, que es el más indignante. Dale. Digamos. Y hay un planteo sobre la moral de las víctimas, si las víctimas se drogaban, no se drogaban. Digo, en el caso nuestro también se dijo, en el caso nuestro no hubo en las autopsias restos de droga, pero de todas maneras, acá el eje no vendría a ser ese. Nosotros pensamos que si hubo drogas, y efectivamente hubo drogas, eso en todo caso hace más indemne a la víctima. En todo caso, que haya drogas pone en mayor responsabilidad al gobierno de la ciudad y a los empresarios. Es decir, que haya droga es otra cosa que está mal y no tiene que ver con la moral de las víctimas. A nosotros nos parece que al culpabilizar a las víctimas se paraliza al familiar, ¿no? Porque el familiar primero empieza a pensar qué cosa pude haber hecho o no pude haber hecho, y en segundo lugar está la condena social a quien se droga. Por eso el tema de la droga es un temazo que hay que tratar alguna vez, pero nosotros veíamos en los medios un planteo de los padres conversen con sus hijos, y ese planteo saca del medio los otros ejes, o sea, la complicidad de los funcionarios. ¿Por qué lo digo? Porque era un predio que, por empezar, no estaba habilitado para eso, como ninguno de Costa Salguero, según el Código de Planeamiento Urbano, es para espacios verdes, porque en la fiesta había 10.000 personas más de las que se podían permitir, porque se vendía agua como si fuera una mercancía y después ya ni siquiera se vendía. O sea, está claro que ahí hubo responsabilidad empresarial, eso no pasa desapercibido, estamos hablando de miles y miles de personas. Y estatal, claramente, el Estado, peor que en Cromañón, porque yo diría que el Estado en Cromañón actuó por omisión, omitió tal cosa, omitió la inhabilitación, pero acá el Estado permitió esta fiesta privada, y además de permitirla, o sea, la permitió en condiciones de una irregularidad o sea, impresionante, eso quiero decir. Por ejemplo, obligando a los tipos, a estos empresarios, a contratar ellos a la fuerza de seguridad. Las fuerzas de seguridad son públicas, ¿cómo las voy a contratar yo? Obviamente van a responder al patrón que tengan. No, yo no puedo privatizar el control de un lugar que tiene que ser para el público. De modo que nosotros estamos, pero viste cuando te da una indignación, y también una indignación porque decimos, bueno, esto lo sabemos como padres, o sea, te lleva a veces a quedarte, ¿no? A quedarte pensando en vos, en lo que hiciste, en lo que no hiciste. Y acá hay responsabilidades muy gruesas. Nosotros, qué sé yo, nosotros lo leemos así, ¿no? Desde nuestra experiencia. Sí, seguro. Silvia, ¿qué tal, Emanuel? Te habla. Hola. Mira, justamente también en el bloque anterior estábamos hablando sobre el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, sí, mexicano, y bueno, y una práctica recurrente, digo, que también se vive en este caso, que se ha vivido en Cro-Magnon, de culpabilizar justamente a los jóvenes, ¿no? En particular a los jóvenes. Exacto, sí, como una, y una manera, obviamente, esto que remarcabas vos, de desviar justamente las responsabilidades y las discusiones en profundidad justamente de esta problemática. Fíjate la cosa que es de lo más perversa, porque el Estado, lo que debió ser privado, lo que debió ser público, la seguridad, el control, lo privatizó. La salud lo privatizó. Y lo que tiene que ser privado es qué le pasó al padre con su hijo, etcétera. Eso es privado y lo quiere, digamos, lo quiere hacer público. Yo traía una nota en Clarín de una psicóloga, todo bien, ¿no? Hablando del diálogo. Bueno, esperemos un poco para el diálogo, veamos qué pasa, pero acá hay muertos y acá hay heridos gravísimos. Claro. O sea, con los muertos ya no se puede hablar. Entonces, realmente es bien desviacionista, ¿no? Nosotros con nosotros hicieron lo mismo, no pudieron decir droga, pero plantearon el tema de cómo nos los cuidamos. ¿Cómo vas a ir detrás de un pibe de 18, 19, 20 años? Eso es insano, por decirlo así. Pero bueno, esto tiene que ver con que cada vez el Estado, bueno, en el caso de los 43, directamente me parece que casi podés hablar de un Estado genocida, ¿no? Exacto. Yo nunca paso por delante de lo que los mismos familiares dicen, pero tenemos una lectura a través de estos años. Y acá el gobierno de la ciudad, vos fíjate que con Beara pasó relativamente desapercibido un pedido de informe. Bueno, ahí debió haber un pedido de informe importante, en ese momento era Macri. Y ahora nosotros sostenemos que acá hay causales de juicio político a la Reta. Porque si Ibarra tuvo un juicio político, como lo establece la Constitución de la ciudad, la Reta también, o por lo menos empezar por una interpelación. ¿Cómo es que se salva tanto? ¿Cómo es que la Agencia Gubernamental de Control dice que estaba todo bien? Entonces, ¿cuál es la hipótesis de la muerte de todos estos pibes? No sé. Realmente es una indignación muy grande y bueno, realmente corresponde, espero que los legisladores se pongan las pilas, corresponde interpelación, corresponde, ahora el macrismo acaba de bloquear una comisión investigadora. Bueno, ellos que no son tan anticorrupción, claro, que llamen a la comisión investigadora. Si está todo bien, va a estar todo bien. Nosotros creemos que no. Estaba leyendo una nota del Observatorio de la Ciudad, que sería bueno que charlen con ellos, acerca de todo lo que es la concesión y privatización de Costa Salguero. Ninguno de esos boliches allí está en condición regular. Y fue el Estado el que habilitó esa condición irregular. Claro. Silvia. No, realmente, por ejemplo, cosas más tontas, pero te digo, hay boliches ahí que están adentro del Parque de las Naciones. O sea, ¿cómo puede ser? El parque es una zona que tiene que ser verde. O boliches importantes, tipo Rodicio, que están invadiendo toda la vereda. Si entonces yo voy caminando por la vereda y me rompo la pierna con una mesa, ¿soy yo el tarado que no vio una mesa? O lo lógico es que en una vereda no haya una mesa. Claro. Por eso estoy exagerando el nivel de tontería, pero digo, hay responsabilidad sobre los actos. Y en este caso, fuertemente el Estado y, por supuesto, los empresarios, que en este país es la máxima ganancia, ¿no? Porque imagínate que si hubiera habido los 13.000, igual iban a ganar un montón de plata, ¿no? Pusieron 10.000 más, creo que era 10.000 más, una cosa así, 8.000 más. Es muchísima gente. Ahora, esas muertes anunciadas, ¿no? Sí, Silvia, bueno, y esto en relación también a lo que vos estás compartiendo, digo, digamos, ¿qué lectura, digamos, también ustedes hacen de esto, de que sigue justamente avanzando, digamos, estos, bueno, lo que sucede, ¿no? Sucedió en Cro-Magnon, digamos, sí. No hubo filtro, por decirlo de alguna manera, por parte del Estado y siguen sucediendo estos hechos, ¿no? O sea, el Estado, digamos, ¿qué lectura hacen, digamos, de que estas cuestiones se siguen sucediendo, ¿no? Y, claro, y que incluso de alguna manera también el Estado lo presenta quizás como casos aislados, ¿no? Que son accidentes o cuestiones así y no plantean, digamos, una continuidad de la responsabilidad que tienen y que ellos lo permiten, lo avalan a partir de las políticas, ¿no? Sin duda. Mira, es muy complejo. Nosotros no somos un cuerpo unificado, somos familiares que no nos conocíamos antes de la muerte de los chicos. Uh-huh. Y bueno, una cantidad de familiares, y yo miro a veces esa situación y digo, bueno, si también es así, dicen que nosotros conseguimos mucho. Nosotros, de hecho, conseguimos la destitución de un jefe de gobierno, claro, conseguimos dos juicios relativamente exitosos. Ahora, hoy, por eso no sabía si podía hacer la nota, se está decidiendo la sentencia Calderini, el último inspector corrupto que todavía está, claro, trabajando. En ese sentido nosotros hemos conseguido bastante. Y además hubo para mí un maquillaje por parte de las fuerzas del Estado para decir, por ejemplo, empezaron a clausurar boliches y, por ejemplo, perversamente, como hacen siempre, en la clausura ya siguieron con los centros culturales, como si algo tuviera que ver el último centro cultural, que en parte está abierto porque el Estado no da respuesta a otra necesidad. Entonces el centro cultural de un movimiento social resuelve la salud, la recreación y, por supuesto, en condiciones precarias, pero ningún centro cultural de barrio mete 2.000, 3.000, 5.000 personas y gana plata, ¿no es cierto? Entonces el Estado ha hecho una cosa perversa. Yo personalmente creo que el problema más de fondo es el tipo de sociedad que tenemos, es el capitalismo, porque fíjate que la vida no vale nada. Por supuesto, en eso hay matices y uno no se va a sentar a esperar que se derrumbe, ¿no? Entonces, mientras tanto, las cosas que hacemos por memoria, verdad y justicia ayudan, ¿no? Pero esto es como pensar que los juicios a la Junta automáticamente desaparecen todas las condiciones que hicieron que 30.000 desaparecieran. Así es, son más así complejas esas cosas. Aún así, y ese es el mensaje a los familiares de Costa Salguero, nosotros creemos que vale la pena luchar, porque sí es acumulativo. Así es. Sí, uno lo piensa. Entonces, esta acumulación de lucha sirve, ¿no? Sí, seguro. Lo pensamos en ese sentido, bueno, decir qué hubiera pasado si no hubiera existido justamente, por ejemplo, en el caso de Cro-Magnon, sí. ¿Qué hubiera pasado, digamos, si no hubiera habido, digamos, la movilización propia de los que fueron de ustedes, de los familiares, ¿no? No, nuestra y acompañado por los movimientos sociales, claro, que tampoco hubiéramos podido. Y nada, hubiera seguido todo mucho más como está. No hubiera habido sanción ejemplificadora. Yo creo que para Ibarra y para un progresismo trucho que tenemos en nuestro país fue un revés importante. Ahora hay un antecedente, por eso digo, fíjate, este antecedente, el juicio político Ibarra, tranquilamente se podría utilizar como antecedente de al menos comisión investigadora para la Reta. Así como en la causa penal, en la condena que nosotros logramos, que fue por estrago, la tomaron los familiares de Once y también le fue bastante bien, y esa fue la condena hacia los empresarios, también por estrago. Una figura que era como rara, hasta que, no que la inventamos, porque no se pueden inventar figuras del código, pero sí que se crean antecedentes, ¿no? Y efectivamente, si bien hay impunidad, nosotros creemos que, bueno, que esas pequeñas luces crean el camino para que otros sigan. Por eso alentamos a los familiares a que, bueno, está el duelo y eso no hay forma que te lo puedas resolver. Pero si no se lucha es peor. Esa es nuestra experiencia, al menos, ¿no? Que seguramente no será transmisible. Es la nuestra, nada más, modestamente. Muchas gracias, Silvia, por la comunicación. No, por favor, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Ahí pasaba Silvia de Familiares de Cro-Magnon, hablando sobre la tragedia de Costa Salguero, en la cual nuevamente se vuelve a estigmatizar a las víctimas, que fueron justamente víctimas no solo de las malas drogas, como dicen los grandes medios, sino de la complicidad estatal y empresarial, como fue claramente Cro-Magnon, como también lo fue la tragedia de Once. Y me quedé pensando en el tema del agua y en el nuevo Código Civil, que saca el agua como un derecho humano. Como un derecho humano. Entonces, claro, lo instala como mercancía, ¿no? Claro, ¿cómo le caes a la barra de Costa Salguero y le decís, no? ¿Cómo sí, es? Tiene que garantizar justamente el agua para todo lo que está sucediendo. Claro, me quedé pensando en eso. En esto que dice el nuevo Código Civil, que justamente Costa Salguero tiene algo que ver con un funcionario judicial. Emma, ¿qué nos querés contar? Bueno, rápidamente, antes de irnos al corte, quería, digamos, compartir de que nos llega esta información desde la asamblea que nuclea vecinos y vecinas y organizaciones sociales y políticas en el bloqueo Monsanto en Malvinas Argentinas. Que se está convocando a que, bueno, juntas y juntos, a una movilización este próximo sábado 21 de mayo en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto. Y en simultáneo, más de 400 ciudades se movilizan en todo el mundo bajo la bandera de la lucha contra Monsanto y el modelo de agricultura extractivista saqueador y contaminante. Una vez más, la atención a nivel internacional se centrará en Malvinas Argentinas como experiencias más ricas de resistencia y victoria diaria, aunque aún no definitiva, contra esta empresa en todo el mundo. Este año la coyuntura local imprime la necesidad de que la marcha sea en Malvinas Argentinas, a diferencia de las anteriores que han sido en Córdoba Capital, y por ello se convoca este próximo jueves 28 de abril a las 18 horas en la Casa de los Trabajadores aquí en Córdoba, en Fragueiro 237, a fin de organizar la movilización y otros puntos de luchas importantes. Así que, como decíamos, convoca la asamblea permanente del bloqueo Monsanto en Malvinas Argentinas. Ruta A 88, kilómetro 8.5, se toma en el monte, no más el monte Malvi, es el Fonobús ahora. Han llegado las empresas grandes, de a poco se van haciendo cargo de todo, así que ya no pagas más el bondi cuando te subís, tenés que ir a hacer la burocracia, subir la escalerita, sacar el pasaje y después ir. Así que ya vamos a escuchar a un tema, justamente el tema de la lucha contra Monsanto, me parece. Se viene la marcha, ¿no? Mundial contra la lucha contra Monsanto. Y sí, sí, sí, sí. Fuera Monsanto. En el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero. Mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía. Se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía. Me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arzani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va informando y a poco. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Fuera Monsanto. Te lo canto. Te lo digo, sí. Te lo canto, sí. Te lo grito, sí. Fuera Monsanto. Te lo digo, sí. Te lo canto, sí. Te lo grito, sí. Fuera Monsanto. Sí.

creo que son 3-4 puntos así muy Claudio Gross, el abogado de la familia en lo jurídico, y bueno, inclusive va a estar Sonia Torre, la presidenta de Abuela, y Emilio Ladar, que es uno de los integrantes de Hijos, y yo acompañada por mi psicóloga, viste, que está ahí en la contención, en la con la familia, conmigo, con todo el grupo familiar. ¿Tendrás idea qué son esos 4 puntos que le va a plantear Claudio o no te contó todavía? No, en los puntos, o sea, de los jurídicos, estrictamente jurídicos será Claudio, ¿no es cierto? Pero entre las cosas, inclusive lo voy a decir yo, como madre, como parte de la familia, sí, es el tema de, digamos, la búsqueda, Facundo, las cosas que no se hicieron, la falencia de la investigación. En su momento iban a traer unos perros de Río Negro que están especializados en el tema de búsqueda de personas, que lo hicieron con Nicolás Avena en Río Cuarto, por ejemplo. Y que de Nicolás encontraron las ropas. No encontraron a Nicolás, es otro desaparecido más, ¿cierto? Pero su mamá, como le hemos hablado cuando ella estuvo en Córdoba hace 2 semanas y media atrás, o sea, ella cuando se fue, puso, dijo, insistió y lo logró. Que de pronto, como yo le dije, bueno, no, allá en Río Cuarto no lo tenía a Moyano, ¿no es cierto? Que era fiscal en la causa, que hoy es fiscal federal de la provincia de Córdoba, que es más frenado. El tema de la búsqueda de Facundo, la búsqueda del cuerpo, Facundo. Porque, y si realmente está cremado, como dice Claudio, que bueno, las pruebas contundentes de esa cremación, que no están. Y la otra es el apartamento de la policía, porque digamos, el tema de la investigación en la seccional quinta, eso es lo que más se va a hacer hincapié. El tema de ese móvil que supuestamente trasladó el cuerpo, ese es uno de los puntos, todo lo relacionado, Facundo, la búsqueda, ¿sí? El tema de que uno siga teniendo contención y acompañamiento psicológico, porque están desmantelando por todos lados, y digamos, donde está la psicóloga que nos acompaña, y así de 16 o 20 personas creo que quedaron 4. Entonces, esto no solo que genera la ciencia, Facundo, genera aparte todo el dolor, la impotencia no tenerlo, y no, psicológicamente no. Claro, convivir con eso. Y después, y económicamente, porque de pronto, a ver, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo. La mujer de él que tiene laburo esporádico porque no logra enganchar un laburo fijo, estable, digamos, y más, que se está poniendo, y eso que ella tiene 21 años, va a cumplir 22. Entonces, la parte económica también, porque, o sea, digamos, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo actividades, y de pronto la respuesta a Rocío, ¿viste? O sea, el Estado, digamos, la dejó, si nos dejó a nosotros librados a la Sara, a Rocío siendo menor, y peor todavía. O sea que, de Facundo, lo que más lleva los puntos, porque Claudio va a tocar todo estrictamente los jurídicos, y también, no solo los jurídicos, porque humanamente eso, el tema de que, y lo que, como dice Claudio, todas las organizaciones, todo lo que nos han acompañado y nos siguen acompañando, estamos esperando la respuesta, ¿de dónde está Facundo? Si Facundo realmente está cremado, que nos den a todos la respuesta, las pruebas contundentes de esa cremación. Y pero lo que más vamos a pedir es rastrillajes nuevos, investigación nueva. El tema de eso, como te dije, los perros en su momento pensaron dragar las lagunas, no lo hicieron. Entonces, eso es más o menos los puntos, ¿viste? Ahí con el tema de... Esos son más o menos. El jueves... Mañana, jueves 28 de abril a las 11 horas. A las 11 horas en el pueblo Pisuma, donde está la secretaría. Buenísimo. Esperemos que empiecen a dar respuesta ahí, ¿no? Porque si no, digamos, se seguirá insistiendo, y bueno, y si no hay respuesta, hay scratch. Seguro, con la lucha siempre. Muchas gracias, Vivi. No, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Buen día. Ahí escuchamos a Viviana Alegre, que mañana se está reuniendo con el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba en el Pablo Pizurno, justamente buscando respuestas por parte del Estado, que una vez más hablamos de esto, del rol del Estado con los familiares desaparecidos, con las víctimas de distinto orden, pero siempre con esto que de no acompañar a la gente el Estado. Me parece que ese es como el lo que me ha quedado de estas últimas entrevistas, ¿no? El caso de México, lo de las víctimas de Cromañón, las víctimas de Costa Salguero también. Entonces, o sea, más allá de las víctimas de los muertos, sino las víctimas que quedan en vida, que son los familiares, los amigos, las personas allegadas a las personas que dejan este mundo. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar Desapariciones de Rubén Blades y después volvemos con Enredando las Mañanas. Hoy por la tarde, y ahora di que no saben quién se la llevó del acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas, por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela. Apretando por dentro. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos nomás entonces a un nuevo bloque aquí del Enredando las Mañanas. Ya casi las 11:30 de la mañana justamente. Y en nuestro nuevo bloque vamos a hablar sobre lo que hemos denominado justamente de los otros inundados, las otras inundadas, dado el marco crítico que se viene justamente visibilizando sobre el tema de las inundaciones producto del desmonte, del avance del modelo sojero aquí en la provincia de Córdoba. Sin embargo, se ha tenido en cuenta, ¿no?, la inundación, por ejemplo, de los campos que... digamos, desde los medios hegemónicos, ¿no?, la inundación de los campos, de los productores, los grandes productores, de las pérdidas económicas, entre, o se ha abordado la problemática de esto, ¿no?, de los números económicas de los campos que hacen a la economía macro, dejando de lado a los pequeños productores. Exacto. Y bueno, nosotros queríamos hablar justamente también de las comunidades campesinas, ¿sí?, de las comunidades ahí en rurales que también están sufriendo problemáticas muy grandes como consecuencia de las inundaciones, y sobre todo en la costa del río Dulce, en el departamento de Río Seco, porque las diferentes comunidades campesinas de esa localidad están exigiendo a las autoridades provinciales y nacionales un plan de emergencia integral. Y bueno, y para eso estamos en comunicación con Germán, que es parte del Movimiento Campesino de Córdoba, para poder compartir y charlar a fondo sobre esta problemática. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal, Germán? Te saluda, bueno, Emanuel, Franco y Lea Ross. Y bueno, para comenzar nos gustaría saber, digamos, cómo está el estado de situación justamente de la familia de las comunidades campesinas allí. Bueno, mira, ahora justo en este momento ya tenemos 2 días de sol, o sea que es un pequeño suspiro, ¿no?, en medio de toda una situación que se venía viendo madurar, ¿no? Esta zona de la que nosotros hablamos, que es la zona de la que justo abarca la reserva de Mar Chiquita y Baño del Río Dulce, en la parte norte de la Mar Chiquita, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, es una zona que históricamente ha sufrido muchas inundaciones, sí, históricas del 78, 82, bueno, después en el 2003, 2004 también se volvió a inundar. Y que bueno, que a partir de la organización de los campesinos, digamos, y empezar a exigir, digamos, desde un espacio organizado ciertas demandas, ¿no? Llega esta nueva inundación que tiene otras características y por la cual, digamos, se decidió de alguna manera poder salir a mínimamente dar a conocer, ¿no? Porque la primera respuesta que tuvimos de algunas autoridades de aquella zona fue decir, bueno, pero esta zona siempre se inundó, o sea, no están diciendo nada nuevo, ¿no? Sí. Creo que pues, lo que es importante reflejar es que, bueno, hay un cambio de actitud en cuanto a decir, bueno, otra vez no tiene que pasar esto y hay que exigir medidas concretas para que haya soluciones definitivas, ¿no? Porque hoy estamos hablando de una emergencia momentánea que tiene que ver con una inundación que es de los dos lados, desde arriba y desde abajo, ¿no? Porque esta zona es una zona baja, ¿sí? Donde las napas del agua están muy casi superficialmente y que en todo el proceso de las lluvias de este año han ido subiendo, ¿no? Y mucha de la inundación viene por abajo de la tierra, ¿no? Lo que ha hecho que, por ahí lo que denunciábamos en el comunicado, muchas viviendas hayan cedido, ¿no? En su estructura, sobre todo las viviendas de barro, y la situación habitacional se ha vuelto bastante complicada, ¿no? Uh-huh. Eso sumado a la otra gran problemática que tiene que ver con el mosquito, ¿no? Con la cantidad de mosquitos que se sitúan ahí en la zona, y bueno, y eso tiene consecuencias en la salud de las personas, en los animales, ¿no? O sea, es mucho, mucho el mosquito que termina matando a los animales, afiebrándolos, no dejándolos comer. Y eso en el plazo inmediato va a tener una repercusión económica en la familia porque no va a haber la producción de cabras y de vacas, digamos, que es lo que sostiene económicamente la familia. Uh-huh. Entonces... Sí, Germán, justo... ¿Qué tal, Leandro? Te habla. No, te quería justo preguntar eso, que nos comentes un poco qué actividades hacen ahí por esa zona, qué actividades hacen los campesinos por esa región. Mira, esta zona particularmente es una zona que nosotros venimos desde el movimiento, ¿no?, reclamando como una de las tres o cuatro zonas en la provincia que todavía se mantienen los campos de características comunitarias, ¿no? Uh-huh. O sea, son campos todavía abiertos, ¿sí? Campos de transhumancia, es decir, que los productores van llevando, ¿sí?, sobre todo la producción bovina, ¿no?, la van trasladando hacia los márgenes del río Dulce en época de sequía, en época de lluvia la traen de vuelta para otras zonas, es decir, que nosotros nuestra pelea por la tierra es que ya va a cumplir 10 años de la última, digamos, de los últimos grandes conflictos, siempre fue porque justamente no entrara en esa zona la propiedad privada o no entrara el loteo, ¿no?, o la regularización de la tierra en torno a marcar los campos para que cada uno se haga de una parte, sino que en realidad la pelea es porque esos campos se mantengan comunitariamente. O sea, el sistema productivo que tiene la zona, que es de transhumancia, si uno privatizara la tierra ahí, empezaría a matarla la producción. Y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, que es una zona donde todavía, por tener esas características de campos abiertos, mantiene una fuerte producción, es decir, hay mucha carga animal, los productores tienen bastante cantidad de animales, a una usanza totalmente distinta de lo que es la ganadería en términos capitalistas, por decirlo de alguna forma, que es con otro modo, ¿no? Entonces, gran parte de la pelea que venimos haciendo como movimiento, por un lado, es para tratar de que se mantenga esa forma de producción, y bueno, obviamente que eso tiene que ver con la titularidad de la tierra, ¿no? Uh-huh. ¿Han estado recibiendo ayuda de parte del Estado para apoyarlos en estas actividades económicas? ¿Y si están recibiendo ayuda en este momento con el tema de las inundaciones? Mira, históricamente el apoyo exigido al Estado en cuanto a fortalecer más que destruir esta producción ha sido nulo, ¿no?, en este tiempo, ¿no? Cuando uno se planteó, digamos, desde el movimiento, desde las organizaciones locales que hay ahí, se planteaba que, por ejemplo, el apoyo financiero tenía que pasar, ¿no?, por ese reconocimiento comunitario, por infraestructura comunitaria, por el apoyo a la producción que no se le da, ¿no?, como se da en otros sectores o en otros productores, prácticamente ha sido inexistente, ¿no? O sea, ha habido algún tipo de recurso, ¿no?, puesto en créditos o en algunas cosas menores, ¿no?, que vienen del Estado Nacional sobre todo, pero que no han tendido a apoyar realmente ese tipo de producción. Mm. En cuanto a las inundaciones, esta realidad que te contaba, o sea, cuando nosotros en realidad decidimos elevar el reclamo, sobre todo en cuanto a hacerlo público, la primera respuesta fue que de las autoridades más locales fue que nada, que era una exageración, que eso pasaba todo el tiempo, pero bueno, cuando esto trascendió un poco, ¿no?, ya hubo un cambio ahí, y bueno, hemos tenido este fin de semana, el domingo puntualmente y el lunes, la intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, llevando colchones, algo de mercadería, que no digo que no sea necesario, digamos, pero no termina de resolver los verdaderos problemas que hay, que pasan hoy en día o en este momento por tratar de tener algún tipo de ayuda para la producción, no para los animales. Uh-huh. Eso va de la mano de otros reclamos que estamos tratando de elaborar ahora, y en eso justamente estamos en este momento, es para que se declare la emergencia en esa zona, ¿no? Uh-huh. En estos días se ha declarado la emergencia en el centro y en el este de la provincia, en la zona Tambera sobre todo, y a través de esa declaración de la emergencia, bueno, vienen un montón de recursos que después se destinan a algún tipo de obra o a algún tipo de apoyo directo al productor. Hay una negativa histórica de declarar esta zona históricamente castigada también en emergencia, justamente para no transferir recursos a los pequeños productores. Y ahí donde es realmente el lobby de la mesa de enlace, o de lo que era la mesa de enlace a través de la sociedad rural, el CRA y todo lo demás, es no declarar esa zona en emergencia para que esos recursos que se transfieren desde las direcciones de emergencia nacional y provincial y vayan a los sectores donde están ellos, digamos. Entonces es la pelea que en este momento estamos dando para tratar de que realmente haya presión y se pueda declarar la emergencia en la zona, por lo menos en la zona particular esta que son los bañados, ¿no? que abarca parte del departamento Río Seco y una parte del norte más chiquita que es Tulum también. Uh-huh. Germán, el tema de las inundaciones es como que ha dado mucha tela para cortar sobre la naturaleza en sí, el por qué se inunda todo, digamos. Más allá de que a lo mejor el discurso a veces se reduce a la cuestión del cambio climático, que estamos pasando un periodo de muchas lluvias, etcétera. Ustedes, vos particularmente, o el movimiento campesino, ¿cómo analizan esto? ¿Por qué hay tantas inundaciones en estos momentos? Mira, ahí hay varios factores, ¿no? Siempre este tipo de fenómenos tiene una multiplicidad de factores. Uh-huh. Tiene que ver particularmente con esta zona, que es justamente la costa del río Dulce, que viene arrastrando el crecimiento del río Dulce, que en algún momento en Tucumán se funde con el Salado y qué sé yo, en donde también ha habido un abandono sistemático de esa cuenca por parte de las provincias, por parte del gobierno nacional, en donde obviamente que todo el desmonte del este santiagueño, ¿no? Y de parte de Tucumán y hasta de la misma Salta, va haciendo que las lluvias, digamos, corran y hagan crecer el río, y al llegar, digamos, al punto final del recorrido del río Dulce en la Mar Chiquita, es donde justamente se ve, ¿no?, este tipo de situaciones donde en épocas del año el río viene muy crecido y va bañando, ¿no?, todas las cosas y va, ¿no?, generando ciertas inundaciones en zonas donde se produce, digamos, ¿no? Por eso lo que te explicaba antes, ¿no? Hay el sistema este de transhumancia, hace que, bueno, que las viviendas donde viven, digamos, los compañeros ahí quizás están en otras zonas, pero cerca de la costa del río hay un puesto, ¿no?, donde se van a quedar ahí los productores en el momento de tener los animales ahí, que bueno, que se termina borrando, ¿no?, de todo, ¿no? Y esa parte de incomunicación también que se sufre, parte también de un problema en donde no hay inversiones, digamos, para atacar la forma en que se produce ahí. Uh-huh. Ese es uno de los factores, digamos, que es innegable, ¿no? El hecho de los desmontes, que si bien los desmontes en Córdoba ahí no afectan tanto, ¿no? Porque más que nada por la zona, viniéndose por el lado de las sierras, donde ahí sí se ve más los efectos del desmonte, porque en zonas donde el desmonte viene corriendo por la sierra la lluvia y llega al pie de sierra, ¿no? Y hace desastre, como se ha vivido en algunos pueblos de acá de la zona el año pasado. En la zona de la costa del río Dulce tiene más que ver con los desmontes producidos en el norte. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, Germán, te agradecemos. No sé si nos querés comentar cómo se puede ayudar al movimiento campesino ante esta situación de las inundaciones, cómo se pueden hacer alguna donación, alguna ayuda, cómo se puede establecer algún contacto para colaborar. Bueno, mira, ahí esta semana se charlando ahí con distinta gente se ha puesto en la Escuela de Trabajo Social. En la Secretaría de Extensión de la Escuela de Trabajo Social se ha puesto un lugar de recepción y donación. Uh-huh. De la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, de la Universidad Nacional de Córdoba. Uh-huh. Para en algún momento, la semana que viene, calculo yo, tratar de poder acercarlo a la zona. Uh-huh. Por eso vuelvo a repetir, o sea, no es que la situación sea extremadamente crítica en cuanto a la necesidad de colchones, tipo de cosas. Sí, es urgente, por ejemplo, la los elementos tipo repelentes, ¿no? Este tipo de off, ¿no? Este tipo de cosas que por ahí no son de fácil acceso en la zona y que realmente son necesarios, sobre todo cuando estamos en, si bien no es una zona endémica en cuanto al dengue y todo esto que está pasando más en el norte, pero bueno, es un riesgo sanitario para las personas bastante grande, que en algún momento puede llegar a aparecer algún tipo de mosquito de esos, y si eso llegara a suceder, se desataría una epidemia terrible, porque es impresionante el mosquito como anda en zona. Uh-huh. Y después lo otro, bueno, justamente eso, ¿no? O sea, todo tipo de naciones bien recibidas, pero bueno, hay algunas necesidades que son más urgentes que otras, y hoy justamente pasa por la atención, más que nada, sobre todo la asistencia del Estado en cuanto a atender a la producción. Uh-huh. Y esto lo decimos hoy, o sea, ahora en teoría los pronósticos dicen que en 10 días no va a llover, bueno, que va a mejorar un poco la zona, pero ya si vuelve a haber otra ola de lluvias, ¿no? Y sobre todo lo que cambió en esta última inundación o en esta última situación es la humedad, ¿no? O sea, porque una zona muy sabonosa en la tierra, muy salina, entonces al haber tanta humedad no ha llovido tanto como en otro momento, pero al estar la humedad ambiente tan elevada, es lo que produce ciertos problemas, ¿no? Que no tienen que ver solamente con la lluvia, ¿no? El anegamiento de agua, más que nada, viene de los desbordes del río Dulce, ¿sí? Uh-huh. No de la cantidad de lluvias que ha habido. Y el problema en las viviendas y en algunas cuestiones que tienen que ver con los mosquitos y con la sanidad de las personas, viene más que nada de la humedad, ¿no? De la humedad. Uh-huh. Así que todo lo que sea repelente o algún tipo de alcohol, ese tipo de cosas que tienen que ver con la salud de las personas, son por ahí lo que más se necesita en este momento, ¿no? Cosa que puede cambiar de acuerdo como ven el tiempo, el próximo día. Uh-huh. Bueno, Germán, te agradecemos la comunicación y vamos a estar atentos ante esta situación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión y bueno, siempre queriendo difundir esto y compartir que en realidad no es solamente un problema de las comunidades que se ven afectadas, sino que es un problema que tiene que ver con muchas aristas más, ¿no? Una compañera decía, cuando estaba el momento más crítico, el fin de semana pasado, no queremos que se vaya más nadie de acá de la zona, ¿no? Y, uh-huh. y este tipo de falta de atención, digamos, falta de abordaje de los problemas que hay, hacen que la gente se termine yendo, ¿no? Se termine yendo del campo al pueblo, del pueblo a la ciudad, y bueno, ya todos sabemos lo que genera a largo plazo ese tipo de situaciones, ¿no? No, sí, está bastante claro. Bueno, te agradecemos mucho, Germán. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes por la difusión, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí hemos charlado con Germán del Movimiento Campesino Córdoba. Una realidad tan real como la situación de los cultivos de ahí en la Pampa Húmeda inundadas, solo que bueno, aquí hablamos de una realidad más diferente, digamos. Que la situación de los campesinos. Los otros inundados, por decirlo de alguna manera. Los otros inundados e inundadas. Un tema como para tener en cuenta. Una situación que de las inundaciones que ya de por sí lleva a tener distintas aristas a la hora de debatir sobre su origen. Más allá del tsunami caído del cielo, digamos, o el cambio climático, como lo queramos llamar. Para distendernos, los invito a bailar una chacarera, la chacarera del exilio. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante,

justamente pidiendo la libertad, autonomía, ¿sí? Ante lo que estaban viviendo, las vejaciones que estaban viviendo, las prácticas que conocemos de lo que fue la invasión europea en este continente. Y bueno, es una de las primeras gestas emancipatorias de aquí, de nuestro continente, como se trata de una rebelión popular, de una rebelión comunera, de campesinos, de originarios, de ¿no? Entonces ha permanecido por este relato oficial sumamente invisibilizada hasta estos años, y que bueno, durante estos últimos tiempos ha cobrado una visibilidad mayor, digamos, y bueno, y para eso estamos en comunicación justamente con Román Calderón, que él es parte de la organización que se llama Compromiso Pochano, ¿sí? Él es de Villa de Pocho, y el que departamento de Pocho. Exacto, y que está, bueno, ahora junto con, está integrado mayoritariamente por jóvenes de esa localidad. Y bueno, uno de los temas justamente que están tratando es la visibilidad de este hecho, de esta gesta histórica, y a su vez también que cobre, digamos, como una apropiación por parte de los pochanos de esa zona, ¿no? Román, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Román, ¿qué tal? Buen día. Mira, estamos acá justamente con Franco y Lea. Te queríamos tener tu voz en la parte final del programa. Y bueno, saber, tener tu opinión como pochano también, de lo que implicó esta gesta que se dio en el año 1774, el 28 de abril de 1774, cuando el Cabildo ese 28 de abril reconoce a la organización del Común. Y bueno, si nos puedes contar un poquito, describir un poco cómo fueron esos hechos. Bueno, primero decirles que como pochano me siento orgulloso de que un acontecimiento histórico tan importante haya sucedido en esta región y que tenga como epicentro Villa de Pocho. Por eso, con el grupo de jóvenes solidarios que se llama Compromiso Pochano, estamos de alguna manera organizando lo que es el acto para conmemorar un nuevo aniversario de lo que es el Pacto de los Chañares y la Revolución de Tras la Sierra. Uh-huh. El acto está programado para el 14 de mayo en el pueblo a las 17 horas. Y la idea un poco es revalorizar y de alguna manera tratar de darle valor a estos héroes que son anónimos, pero que en los últimos años han ido tomando más importancia. Y sobre todo que el pueblo, Villa de Pocho y la zona, valore este acontecimiento tan importante. Así es. Román, ¿nos podrías contar un poco de qué se trata esta Revolución del Común, cómo se llamó? Bueno, como ustedes bien aclararon ahí en la introducción, es una rebelión popular. Digamos, no está llevada adelante por comerciantes o grandes terratenientes, sino por el pueblo, por campesinos y por indígenas, piden o solicitan los ideales de libertad, de dejar de pasar por la opresión por la que se veían sometidos por parte de los españoles. Así que un poco es el reclamo. Se firma un documento jurídico en donde hay un pacto entre españoles y criollos en el cual los españoles reconocen de alguna manera la autonomía de este lugar, de Tras la Sierra. Pero después, poco tiempo después, este pacto es traicionado desde Córdoba por parte de los españoles. Un grupo de hombres de esta región, de Tras la Sierra, cruzan la sierra hacia Córdoba para entrevistarse con la gente del Cabildo, pero son interceptados antes de llegar a Córdoba, son apresados y finalmente mueren en prisión. Y de esta manera, digamos, termina lo que es la rebelión. Pero lo importante es la firma del pacto entre españoles y criollos, que es uno de los primeros antecedentes de lo que después o posteriormente van a ser los distintos procesos revolucionarios a nivel latinoamericano. Román, Franco, te saludo, ¿cómo estás? Che, ¿hay alguna copia física de ese pacto? ¿Está el papel? Sí, hay una copia en el archivo histórico de la provincia. ¿Acá en Córdoba Capital? En Córdoba Capital, sí, sí. Ajá, buenísimo. ¿Y sabes qué? Si, o sea, ¿está abierto a exposición? ¿Se lo puede pedir? ¿Se lo puede ver? No, creo que no está abierto a exposición. Para si solicitas permiso con tiempo, creo que sí, pero... no está abierto así a exposición continuamente, digamos. Qué buenísimo, es una parte de la historia, o sea, física, a la cual podemos acceder si, en este caso, si pedimos así, si verlo, poder, o sea, esas firmas. Es que sí, estamos hablando justamente lo que está relatando Román, tiene que ver con una rebelión, con una organización. 6 años antes se da del levantamiento de Túpac Amaru en Perú, claro. Entonces, y nada más y nada menos que se ha dado aquí en la zona de Tras la Sierra, aquí en la provincia de Córdoba, ¿no? Pregunto, ¿por qué no tiene tanta difusión este hecho? ¿Y por qué? Román, Dale, Román, ¿qué crees vos? El tema de la difusión, yo personalmente pienso de que los españoles lo mantuvieron oculto por una cuestión de que no querían que se difunda este hecho para que no suceda lo mismo en otros puntos de lo que es el virreinato del Perú en esa época. Así que creo que por eso lo mantuvieron en secreto o digamos tapado de alguna manera, hasta que después tomó más trascendencia recién ha entrado del siglo XX. Che, Román, ¿y cómo la gente de ahí, los pobladores de Pocho, de las distintas localidades, tienen conocimiento sobre este pacto? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo lo llevan en la historia local? Porque en el interior se da mucho de que estas cosas que no salen mucho, que no salen mucho en los grandes medios, ni que está tanto entre la sociedad grande urbanizada, sino que tienen como un saborcito especial en sus localidades. ¿Cómo lo viven ustedes, aparte del grupo de jóvenes? Sí, en los últimos años se ha estado dando más difusión a este hecho, pero ha habido bastante desconocimiento por parte del pueblo. Así que en el último tiempo la gente ha tomado el valor, la gente le ha tomado el valor a este acontecimiento y se está empezando a sentir orgulloso o a sentir parte también de este movimiento de este acontecimiento. Último tiempo. La actividad del 14 de mayo, ¿cómo va a ser el acto? Sí, tenemos programado el acto para las 17 horas en la plaza del pueblo. El cura Brochero. ¿Cómo? ¿A dónde es el acto? ¿En qué localidad? En Vila de Pocho, en Vila de Pocho. El acto va a ser en la plaza de Vila de Pocho a las 17 horas. Vamos a hacer lo que es la parte protocolar del acto. Y después tenemos programadas distintas actividades culturales que tienen que ver, por ejemplo, con la exposición de pinturas sobre capillas de la zona, también distintos números folclóricos de academias y grupos de la zona. Y también tenemos pensado proyectar un video con imágenes antiguas de distintas instituciones del pueblo que se van a ir trabajando durante todo el año, recolectando distintas imágenes para hacer este video. Y también estamos programando, viendo otras actividades, pero todavía no están bien definidas. Así que no les puedo adelantar nada con respecto a eso. Bueno, después cuando estén definidas nos van avisando. Bueno, le vamos avisando así las difunden. Sí, sí, vamos justamente a tratar de participar el 14. Ahí ya estuvimos en comunicación con... O sea, quiero recalcar algo también, que Román, sí, es descendiente, digamos, de esa generación, justamente, de esa organización, de esa rebelión, ¿no? Porque muchísimas familias, uno pudo constatar después todos los nombres que, digamos, que firmaron ese pacto de los chañares, de los comuneros, se repiten los mismos apellidos justamente en las familias de hoy, y una de las familias justamente son los Calderón, ¿no? Están los Quevedos, tenemos uno de los de los referentes, digamos, justamente de esa gesta, que es Basilio Quevedo, pero se recalca mucho esto, ¿no? Que fue una organización colectiva, esto no fue algo individual, de un héroe particular individual, sino que incluso los comuneros en esa época quisieron dejar en claro eso, ¿no? Que se trató de una gesta colectiva, ¿sí? Una gesta en común de comuneros. Por eso piden en ese documento, uno de los puntos es que no se individualice a nadie, digamos, si hay una represalia, sino que es el común, la organización propia colectiva, que es lo que ha avanzado y permitido que, bueno, finalmente se va a firmar ese pacto de los chañares, ¿verdad, Román? Sí, exactamente. Una de las características que tiene esta rebelión es que muchas de las familias que viven en el actual Villa de Pocho tienen los antepasados que firmaron de alguna manera el lo que es el documento este jurídico del Pacto de los Chañares. Por eso también le dan como una mayor importancia al tener sus antepasados formando parte de este movimiento. Así es. Bueno, Román, te agradecemos muchísimo esta comunicación. La verdad es que da para hablar bastante. Todas las preguntas me quedaron acá en la garganta. Sumamente interesante. Nos llamamos dentro de un rato, Román. Así que, sí, pues ya nos estamos yendo justo del programa. Y, una hora más. Sí, una hora más. Así que bueno, estamos justamente atentos, pendientes y obviamente escuchen siempre... Escuchen Córdoba Originaria. Siempre, no, y le queremos decir también a Compromiso Pochano que de acá desde Radio Zumba tenemos los micrófonos abiertos. Para poder seguir difundiendo y visibilizando esta gran gesta que nada más y nada menos ocurrió en el Valle de Tras la Sierra. Muchas gracias, Román. Muchas gracias por darnos el espacio para difundir este acontecimiento y están todos invitados para el día 14 a llegar al Cebido de Pocho para conmemorar un nuevo aniversario del Pacto de los Chañares. Muchas gracias. Listo. Un abrazo. Muchas gracias por invitarnos a ese... Yo tengo un corazoncito ahí también. O sea, mi infancia ha pasado mucho por Salsacate, que queda también ahí en la Villa de Pocho. Tenemos todos familiares, porque la verdad yo también tenemos familiares ahí por esa zona de la Pampa. Todos somos norteños. La Pampa de Pocho te lleva, ¿viste? Va bien adentro en el Esos corazón. Ríos que nacen ahí en esas sierritas. Sierritas enanas, le decía yo, porque tenía como... El Uritorco y la Sierra de Pocho, que son más petizas. Hemos llegado al final de Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Nos escuchan mañana por www.rnma.org.ar y por todas las radios que retransmiten y hacemos este programa federal y colectivo. Muchas gracias. Nos vamos escuchando una guitarra eléctrica, un poquito de rock, vamos a mover las patitas. Mañana como vengativa. Y el que no recuerda dónde me...